¿Quieres saber de dónde viene el nombre del barrio? En España hay un valle en la provincia de Logroño que se llama Valvanera, lugar de conversión de un ex bandido, Nuño Óñez, quien lo hizo ante la aparición de la Virgen María en el valle del mismo nombre. Podemos iniciar su historia en 1799, cuando Fray Damián Pérez, religioso franciscano, recibió en donación un terreno donde se levantó una capilla dedicada a Nuestra Señora de Valvanera, que durante mucho tiempo proveyó espiritualmente a los escasos vecinos del lugar. El 1 de abril de 1831 se erigió la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, con lo cual se reconocía la importancia que iba cobrando la zona. Este paraje estaba rodeado por quintas de vascos e italianos. El censo de 1836 arrojó que Valvanera estaba habitada por 3.635 almas, divididas en 2.998 blancos, 506 negros y pardos y 131 extranjeros. Dentro de los actuales límites de Valvanera está la actual Plaza Miserere. Respecto a su nombre, alude al vocablo latino miserere, que significa ten compasión, relacionado con la matanza de animales que en la época del matadero del oeste se sacrificaban en la zona. La plaza fue importante escenario durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Y desde allí, don Santiago de Liniers intimó la rendición del general William Carr Beresford. Finalmente, la palabra 11 está dada por la fecha de la batalla de Pavón, el 11 de septiembre de 1852. En este barrio, en la calle Pasteur, está el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que fue destruido por un atentado terrorista en julio de 1994, causando 85 muertos y aproximadamente 150 heridos. En ese mismo lugar, se reconstruyó la mencionada institución. Los límites del barrio son Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos y Callao, Avenida Córdoba, Gallo, Sánchez de Bustamante y Sánchez de Loria. Valvanera es un barrio heterogéneo de gran densidad de habitantes con un gran tránsito vehicular. Es un barrio esencialmente judío, donde la colectividad israelita ha desarrollado su actividad comercial desde los principios del siglo XX. En los últimos años, una importante comunidad de coreanos ha pasado a ser parte de su paisaje cotidiano. Es el barrio de los comercios, de los transportes, que empiezan o terminan su recorrido en Plaza Miserere. Es el barrio de los mayoristas, el barrio del gentío que en las horas pico parece un hormiguero. La cantidad de puestos callejeros lo hace muy diferente al resto de los barrios, ya que parece un mercado persa. Personajes y anécdotas. Funcionó en este barrio durante 50 años el famoso mercado de abasto. Su última aparición en público fue en 1987, cuando Luciano Pavarotti grabó para la RAI un programa especial desde ese lugar donde cantó Canción de Buenos Aires y bailó el tango con la desaparecida Beba Bidart. Actualmente restaurado, es un moderno centro comercial que cuenta con cientos de locales, un gran patio de comidas, etc. La ciudad cultural tendrá 25.000 metros cuadrados y estará ubicada en el Abasto, barrio donde viven cerca de 1.600.000 personas y que tiene una de las mejores redes de transportes de la capital, una línea de trenes, dos de subtes y varias de colectivos. La ciudad cultural Conex, cuya primera etapa deberá estar inaugurada el año próximo. La iniciativa es de la fundación homónima y abreva en el Barbican Center de Londres, el Centro Cultural Belém de Portugal y el Centro Pompidou de París, polos que atraen anualmente a millones de turistas de todo el mundo. Ciudad Cultural estará destinada a la producción y difusión de espectáculos, artes plásticas, tango y conferencias. Convivirán allí un centro de convenciones con auditorio para 250 personas y un centro de exposiciones para muestra de vanguardia y multimedia, con dos museos y una biblioteca, entre otras áreas. El complejo cultural tendrá, además, una sala permanente para la colección Conex de pinturas y dos galerías de arte. Y su restaurante temático en la planta baja estará dedicado al tango. Una propuesta de estas dimensiones potenciaría la circulación cultural y turística en los barrios limítrofes, por ejemplo Palermo, Almagro, Boedo, Parque Patricio, San Cristóbal, Villa Crespo, Caballito, Parque Chacabuco, Montserrat, Constitución y Recoleta, entre otros. Cuentan que en Abasto nació el juego de la quiniela, siendo don José Betronila el primer quinielero y levantador del juego desde su cigarrería de la calle Corrientes. En cuanto a personajes, el más famoso, el morocho del Abasto, el zorzal criollo o el jilguero de Valvanera, como solía llamarse al gran Carlitos Gardel. Vivió con su madre en la casa de la calle Rincón 137. Barrio plateado por la luna, humor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Era ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Era habitué del café O Rondeman de la familia Traverso, lugar de pendencias en la calle Agüero 524, frecuentado por gente de la política y de la calle. Allí cantaban Gardel y Razzano, otro vecino del barrio. La casa de Carlos Gardel está en Jean Jaurès 735. Fue propiedad del cantor y hoy es una tanguería donde se disfrutan espectáculos tangueros. En el bar Gariboto de Pueyrredón y San Luis tenía su paradero el bandoneonista Ángel Villoldo, autor del famoso El Choclo. También fue frecuentado el café por Enrique Cadícamo y otras figuras populares como Pepe Arias, el compositor Lucas de Mare y el poeta lunfardo Carlos Muñoz. Visitantes del barrio eran Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández, quienes se reunían muy frecuentemente a tomar un café en la Perla del Once, en Rivadavia y La Rioja. Osvaldo Fresedo era otro visitante y admirador de este barrio al que le dedicó el tango El Once. Thank you. Madre María, cuyo nombre verdadero era Salomé Loredo y Otaola, vivió en la calle Roja 771. Se hizo muy famosa por sus dotes de curandera y vidente. Hasta hoy es venerada por mucha gente. Las avenidas están repletas de negocios de todo tipo, aunque prevalecen los textiles, donde se puede comprar al por mayor y menor. Así son las avenidas Corrientes, Pueyrredón y las calles Ascuénaga, Pasteur y Junín, entre otras. Dentro de sus límites se encuentran edificios declarados Monumento Histórico Nacional, como el que perteneciera a la confitería El Molino, la cual estaba ubicada frente al Congreso Nacional. Está también el pasaje de Yépolo, antes Rauch, donde estaba el Teatro Picadero y luego el Teatro Abierto. También conocida como la Curva del Oeste, por allí circulaba la locomotora pionera llamada La Porteña, entre la estación El Parque, actual Teatro Colón, hasta Floresta, por 1857. Cuando se puso que la estación fuera trasladada a la Plaza 11, una vez levantadas las vías, existía en el pasaje un bebedero para caballos y la zona era conocida por los hornos de ladrillos del Vallo. Con los años, el pasaje fue ocupado por casas de tolerancia, de visillos rojos, para aclarar cualquier duda al respecto. Rauch perteneció al regimiento de húsares, participó en la campaña del desierto y combatió en la guerra con el Brasil. El pasaje Colombo, donde parece que el tiempo se detuvo con su torre de techo a dos aguas, terminado con una lanza, fue conocido originalmente como el pasaje La Edificadora, que era el nombre de la compañía que adquirió el terreno y edificó las casas para su venta, con entrada por la avenida Rivadavia y salida por la calle Ascuénaga número 34. La avenida Belgrano es famosa por la gran cantidad de mueblerías, una al lado de la otra en franca competencia, sobre todo en la numeración que va desde el 1800 hasta el 2900. En esta avenida, también donde se encuentra la mayor parte de las instituciones que nuclean a los españoles, como el Centro Gallego, con su hospital abierto a todo el público. En Ayacucho y Lavalle se encuentran las distribuidoras de cine y diariamente el sector es visitado por periodistas que asisten allí a funciones privadas. La Plaza 11, de 17.000 metros cuadrados de superficie, está entre las calles Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre y Pueyrredón. En el centro de la plaza está el mausoleo de Bernardino Rivadavia, obra del escultor Rogelio Irurtia y declarado Monumento Histórico Nacional. Allí desembocan el subterráneo de la línea A y el ferrocarril Sarmiento y es estación terminal de cientos de colectivos y buses interurbanos. En algunas horas del día pareciera que todo Buenos Aires se concentra aquí. En Avenida Corrientes y Pueyrredón se encuentra la Casa de Departamentos donde Baldomero Fernández Moreno se inspirara para escribir su famoso poema 70 balcones y ninguna flor. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. El 19 de marzo de 1858 se fundó el Colegio San José de los Padres Bayoneses, en Bartolomé Mitre 2411. El San José inauguró sus clases con 3 profesores. En esa época la cantidad de alumnos eran menos de 10. Un ilustre alumno de ese colegio fue Hipólito Yrigoyen, entre tantos otros. Por el 1890, en el barrio se inauguraba el Teatro Doria, el que tenía un irresistible atractivo para los italianos y porteños de la zona. Algunos lo llamaban el Galpón, donde se aplaudía a figuras de la dramática gauchesca. En su misma cuadra habían nacido Leandro Nicéforo Alem e Hipólito Yrigoyen. Era en Rivadavia al 1000, de la vieja numeración. Frente al Doria está la librería El Gliptodonte, del famoso Florentino Ameghino. Este teatro se consideraba de ópera barata, pero en él se vio al Circo Anselmi, allá por 1896, con campeonatos de lucha grecorromana, corridas de toros con picador y banderilleros. Después el Doria desapareció y ocupó su lugar el Teatro Marconi, inaugurado el 24 de diciembre de 1903 con la ópera La Gioconda, el himno nacional argentino y la marcha real italiana en la avenida Rivadavia y Pichincha. Por 1873, la calle Pueyrredón se llamaba Centroamérica. Se dice que por 1879, la edificación de la calle Rivadavia llegaba hasta cerca del 11, y cuando se aportaba de ella, uno se encontraba en pleno campo. El Hospital Español se fundó el 8 de diciembre de 1852. El Centro Gallego de Buenos Aires se fundó el 2 de mayo de 1907. Su primera sede fue en Moreno 1620. El Sanatorio en Belgrano 2133 se construyó en 1930. Muy llamativo es el edificio de Obras Sanitarias de la Nación, hoy privatizado y administrado por la empresa Aguas Argentinas. Ocupa toda la manzana de las calles Córdoba, Riobamba, Viamonte y Ayacucho. Es un enorme palacio construido para almacenar 73 millones de litros de agua diarios, en cuyo interior no existen casi habitaciones. Todo el edificio es pura ostentación, desde afuera, para que pudiera colocarse en el medio de la ciudad sin afearla. Sobre la avenida Córdoba está la Facultad de Ciencias Económicas. El Museo Municipal de Cine Pablo Ducros Hicken está situado en la calle Sarmiento 2573 y se recomienda especialmente su visita, ya que posee la única colección en toda Latinoamérica de aparatos de filmación y proyección. Sobre la calle Independencia funciona una parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Otros museos son el Bernardo Houssay, el Museo Forense en el edificio de la Morgue Judicial y el Museo Escolar Hermano Esteban de la calle Ascuénaga 650, tan sencillo como enriquecedor tanto para niños como para adultos. La iglesia de Nuestra Señora de Valvanera, ubicada en Bartolomé Mitre y Ascuénaga, y en ella fueron bautizados Leandro Nicéforo Alem y Leopoldo Marechal, entre otros. La Basílica de Santa Rosa de Lima de Pasco 432 es una de las más grandes de la ciudad. En 1928 se construyó el Santuario Nacional Santa Rosa de Lima de estilo romántico bizantino. En el barrio también hay varias sinagogas. El Café de los Angelitos, en la esquina de Rivadavia y Rincón, fue fundado en 1896 por don Bautista Facio y vendido a un señor de apellido Silgueiro en 1926. Era un galpón con billares y piso de tierra. Debe su nombre a un comisario de la zona que irónicamente llamaba angelitos a los malandras que frecuentaban el bar. Otra historia refiere a la decoración de una cinguería contigua que tenía los angelitos colgados para atraer la atención de los transeúntes. Antiguamente su nombre era Bar Rivadavia. Lo visitaban figuras importantes de la política como Nicolás Repetto, Alfredo Palacios y Juan B. Justo. Y payadores como José Bettinotti y Gabino Ezeiza, además de cantores como José Razzano y Carlos Gardel. Habían también, entre sus parroquianos, personalidades del teatro, como Florencio Parravicini y Roberto Cassó. Será reinaugurado próximamente. Muñeca, muñequita, que hablas con seta y que con gracia posta batís billete, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de Magiquet.